Y Tati Valle, ¿cómo estás? Buen día, gusto saludarte. Y Ara Candy y Pato Lobos aquí en la radio. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda Yara? No la conozco a Yara y va por la radio. Y al pato sí, ya es, somos habitués ya Acá de ir se a te escucha un poco molestarlo. entrecortado, Tati. Buen día. ¿Me escuchás bien? Hola, ¿me escuchan? Ahora Ahora sí, ahora sí. sí, Bien, buen bien, bien, día. bien. ¿Viste esto de la Sí. virtualidad? Juega sus revanchas a veces, ¿no? Pero ahora estamos perfectos, Itatí. Bueno, a ver, qué bueno, che, la presentación de este libro, utilizar otras vías, ¿no? Un poco para difundir Sí, lo viste que que a los hacen que nuestros no somos investigadores. Está muy, bueno, sí. sí, a los que no somos muy cibernéticos nos tocó el año pasado acostumbrarnos a esta nueva vía, evita el desplazamiento y todo ello. Y bueno, estas jornadas se iban a hacer el año pasado, que se hacen cada 2 años, las jornadas de historia de la Patagonia, que la verdad es que son muy interesantes porque permiten tener una mirada de los estudios patagónicos, no solamente argentinos, sino también chilenos, ¿no? Esta vinculación con el territorio y con los estudios específicos, ¿no? Y bueno, y entonces se habían pospuesto para este año, y este año en el marco de estas prejornadas se decidió hacer entre hoy y mañana la presentación de estos libros. Así que, ¿me escuchan? Sí, te estamos escuchando Sí, perfecto. se te Bueno, escucha. no te Bueno, queremos así que. interrumpir, la llevas No, bien. no, no. Ah, bueno. Bueno, entonces, hagamos una cosa. A ver. Contanos muy sintéticamente en qué consistió tu primer libro, el del 2016, el del Elefante Blanco, que tengo entendido es nuestro Centro Municipal de Cultura, que así le llamaban al principio, pero cómo se fue metiendo en la vida cultural nuestra, fue muy importante, y la continuidad que hace con el libro que escribiste y que publicaste el año pasado. Bueno, bueno, la idea, los dos surgen de tesis en el caso del elefante, yo le digo el elefante, perdón, cuando el elefante blanco se metió en casa. En realidad el título, que me acuerdo cuando fui a defender la tesis, era una maestría en estudios políticos en la Universidad de Rosario, miraron así con cara rara porque, viste, todos los académicos son muy acartonados y el título no era muy acartonado. El título es Entonces, original. era así, pero en realidad me lo dieron las mismas fuentes, porque en un momento, cuando se estaba haciendo la obra del Centro Cultural, un periodista dijo, bueno, a la larga eso es un elefante blanco, en este sentido de que era mucha inversión para algo que era muy grande para Viedma. Bueno, hoy tenemos este centro cultural gracias a ese elefante blanco. Y por el otro lado, cuando se inaugura el Centro Municipal de Cultura, que fue una inauguración a las corridas, porque se lo iba, había, estaba el rumor de que lo iban a utilizar para oficinas, entonces inmediatamente desde el municipio, en ese momento estaba en el municipio Chichita Domínguez, Elvira Chichita Domínguez, y deciden, junto con la gente que estaba dando clases, los talleres y demás, meterse en el centro cultural, llevar cosas y empezar a habitarlo, ¿no? Fue una. Y ahí se hace la inauguración con una obra, y me parecía interesante juntar estos dos ejes, entonces por eso cuando el elefante blanco se metió en casa, pensando en, bueno, en nuestra comarca como nuestra casa, ¿no? Está. Y luego, bueno, terminé ahí la tesis de maestría. Yo todo esto lo hago en mi tiempo libre, es decir, yo soy empleada del Estado y trabajo en un museo, por eso tenemos un vínculo muy cercano con ustedes, porque siempre nos han ayudado en las noches de los museos. Y también doy clases, como bien decías, Pato, en este momento estoy dando clases en la escuela, no en este preciso momento, pero doy clases en la Escuela de Arte Alcides Biasietti en Patagones, así que estoy con una pata en cada, soy comarquina, diría, ¿no? Así es. Y claro, voy de un lado para otro. Me parece bien, y sí, si se puede abarcar todo mejor. Sí. No sé si abarcar todo, pero viste que los sueldos son así, te obligan a tener una Sí. amplitud. Bueno, y en el tiempo libre, a mí me gusta investigar. yo cuando empecé mi carrera en los 90, mi sueño era investigar, pero imagínense en el país devastado que teníamos en los 90, del pleno neoliberalismo, a quién se le... no había políticas ligadas a la investigación, era muy difícil acceder a becas, era otro mundo, bueno, no muy lejano al de los últimos años. Y en ese contexto, bueno... empecé a trabajar dando clases y demás. Pero siempre me quedó ese interés, y bueno, para despuntar el vicio, y fue que empecé la maestría, y cuando terminé la maestría me metí en el doctorado, que era en Quilmes, en la Universidad Nacional de Quilmes. Y bueno, ¿qué investigar? Siempre uno decide investigar en función de su lugar y de donde uno tiene accesibilidad a las fuentes, ¿no? Así que, bueno, me parecía interesante, y aparte por lo que yo a lo que yo me dedico, era como unir todos los corazoncitos que andan desparramados en distintas actividades que uno realiza. Entonces, y me parecía que en ese momento, cuando yo inicio, yo la tesis la termino de escribir en el 2016. En ese momento era muy poco lo que había escrito sobre dictadura en Río Negro, salvo investigaciones en Alto Valle, en especial dedicadas a terrorismo de Estado, pero acá en la zona no había nada escrito. Entonces se me hizo bastante arduo, en el sentido de que tuve que armar cómo estaba el esquema de gobierno, quiénes eran los distintos funcionarios, cómo eran las carteras, cómo se despedía, si me pasó algo muy... cómo se despedía la gente en este comentario de que el Estado era muy grande, ¿no? Entonces, en plena, cuando se inicia la dictadura, una de las cuestiones era despedir empleados para... Pero si uno después iba a los presupuestos, no era que eso que se achicaba en los montos, sino que con dos o tres sueldos de empleados se nombraban nuevos funcionarios. Entonces era, la verdad que leerlo en el contexto del macrismo era, no sé, a mí se me ponía la piel de gallina porque era lo que uno veía de lo que estaba sucediendo, ¿no? Ajá, para que nos pongas, demuestra un botón. A ver, ¿qué pasó con la cultura? Algo que recordés del libro que te parezca significativo durante la última dictadura militar. Bueno, la intención a nivel nacional, vos mencionabas este juego de escalas, ¿no? A nivel nacional era instalar, porque uno dice, pero la cultura es algo menor, ¿no? Siempre viene cuando están definiendo las áreas, siempre ponen al funcionario menor en el área de cultura, ¿no? Es como siempre es considerado un área menor. Bueno, lo que uno plantea es que justamente el área de cultura traspasó el interés que van a plantear desde la última dictadura, es la importancia que tiene, porque ellos lo que plantean, más allá de toda una, por eso el título de una batalla cultural, ellos plantean una batalla cultural. Agbel Vilas, un represor del quinto cuerpo del ejército de Bahía Blanca, que antes había estado en el operativo Independencia, lo plantea muy claramente en una entrevista que le hacen en el 1986, en donde él dice, en realidad la batalla que hay que continuar es la batalla cultural. Nosotros tenemos una guerra y es la guerra cultural para construir este sentido común, este consenso. Y eso era permanentemente, aparecía en los discursos, en las afirmaciones, esta importancia de instalar un modo de ser. En eso estamos hablando, una estructura del sentido, dice, hay un investigador galés que habla de este concepto, ¿no? Esta idea de que como que ya no tiene que ver con una cuestión racional, sino que tiene que ver con esta cuestión del sentimiento, de cómo yo me voy a poner a mirar el mundo. Y muchas veces miro el mundo, interpreto mi mundo con anteojos que van en contra de mí mismo, ¿no? Ese proceso hegemónico es lo que termina construyendo ese sentido común que no es más que la ideología dominante hecha carne, ¿no? Claro. Y uno no la cuestiona. Entonces me parecía en ese sentido que pensar en estas batallas culturales que se van desplegando a diario es poner el foco en estas cuestiones que son consideradas menores, pero en realidad tienen un peso hacia nuestra cotidianeidad, ¿no? Claro. Es que son esas políticas culturales las que definen todas las otras formas de política también, ¿no? Lo que se hace en la obra pública, lo que se hace en materia de desarrollo económico, todo pasa por ahí, por esa visión cultural. De hecho, hoy estamos en una tremenda batalla cultural, ¿no? Entre los que queremos un país inclusivo y quienes quieren un país exclusivo, ¿no? Por ejemplo, entre quienes queremos un país igual para todos y quienes buscan un país de privilegio para unos pocos. Esta batalla cultural continúa de otra manera, ¿no? Pero ya se dio en su momento, durante la última dictadura. Eso es lo que nos está planteando, ¿no? Exactamente, exactamente. Y que es como que yo digo que quedan como capas geológicas. Nuestra historia no es algo que pasó y pasó allá hace tiempo, sino que nos arma nuestra forma de ser, nuestra identidad rionegrina. Entonces, a mí me parecía, porque a mí siempre me llamaba la atención qué era lo que pasaba y por qué teníamos las áreas de cultura tan como desdibujadas, o por el otro lado, algo que yo escuchaba y uno escucha, ¿no? Llevar la cultura a los barrios, como si fuera una caja que hay que llevar porque el otro no tiene nada, ¿no? Es decir, términos que a mí me hacían ruido, y uno quiere buscar, bueno, ¿cómo empezó esto? ¿Cómo empezó las áreas culturales en la provincia? ¿Cómo se fue definiendo? ¿Cómo la comprendían los otros funcionarios que no eran los funcionarios específicos? Y ahí me parecía interesante, una de las cosas que observaba, me decías, bueno, ¿qué tuvo que ver? Entonces, a nivel nacional, esta idea de una cultura occidental y cristiana, civilizada, pensemos que en ese periodo se cumplen los 100 años de la mal denominada conquista al desierto, ¿no? Claro. 1979, todo se hace toda una nueva... recrean aquellos con uniformes, caballos, recrean todos los pasos que habían hecho en aquella conquista al desierto, pasando por toda la provincia de Río Negro y concluyen en la provincia de Neuquén con altos actos, dirían los chicos, ¿no? Y eso también instala sentido, instala un modo de comprender la historia, ¿no? Claro. Por más que, como yo digo, no son cosas que se dicen, sino son cosas que se ven, que se sienten, claro, que se naturalizan. Eso es lo más interesante en esto que hablamos de cultura, ¿no? Qué bueno esto que haces de mostrarnos lo que pasó en materia cultural durante la época de la dictadura y años posteriores. En este caso, bueno, solamente la dictadura, ¿no? Hasta el 83, pero yo estaba recordando un hecho que tiene su parentesco con la realidad actual. A ver, decime si me equivoco o no. Yo recuerdo que durante la época de la dictadura se trajo desde Bahía Blanca la señal de Canal 2, creo que era, o 9, o 7 de Bahía Blanca. Vos recordarás, ayúdame a recordar. Y era la única señal que se veía de televisión abierta acá en Viedma, más el canal de cable local. Esta señal de Bahía Blanca era la señal del grupo Masop, la nueva provincia, quinto cuerpo de ejército. O sea, no fue casualidad que lo único que viéramos en aquella época fuera el discurso, en este caso, de este grupo económico. Fíjate vos, el gobierno invirtiendo mucha plata, porque hubo que hacer toda una conexión vía cable en aquel momento, que no había satélite, para poder tener esa señal acá. Y fíjate vos, la dictadura hizo un arreglo con ese grupo económico de Bahía Blanca, grupo ligado a la dictadura, grupo fascista, y hoy en día el gobierno de la provincia de Río Negro, este y los anteriores, los gobiernos radicales, el arreglo lo hicieron con Canal 13 para que sean los que administren el canal de televisión de la provincia. Digo, los mecanismos son los mismos, cambian los actores nomás, ¿no? Parecería, ¿no? Yo en comunicación sos el experto, pero parecería que... pero es que tiene que ver con esta necesidad de que tenemos de desnaturalizar. Si no empezamos a desnaturalizar procesos históricos que los hemos visto como naturales, los vamos a repetir, porque no los cuestionamos. Algo que es decir, uno lo naturalizado no lo cuestiona, no lo pregunta, ese famoso sentido común. Nadie se pone a explicar por qué, ¿no? Pero parece que del otro lado siempre hay que estar explicando, ¿no? Parece que el que no tiene el poder siempre tiene que estar dando cuenta, claro, en ese sentido, ¿no? Pero bueno, estas son las reglas que tenemos de juego. Y quizás una manera de romper es, primero, romper la centralidad, porque una de las cosas que yo veía era que los estudios que se tienden a hacer son estudios que se centran y que tienen que ver también con los lugares de las universidades, en Buenos Aires, en La Plata, en Rosario, ¿no? Y como que esta ausencia de estudios de las regiones provinciales también tiene que ver con cómo vamos a contar nuestra historia, ¿no? Yo recuerdo una frase que me parece súper sintética de Gladys Elvira, que ella decía, cuando pensaban que nada había pasado, aquí pasaron cosas, ¿no? Decía, esta idea de, parecería uno que anda en todos lados y que trabaja con los chicos en las escuelas, y a mí me pasaba, los chicos que recibían en el museo, era como que la dictadura pasó en Buenos Aires. Está bueno. Buenísimo. Nuestra historia. No sé, creo que Yara tiene por ahí algo para consultar. No, para recordarnos igual, bueno, el horario obviamente de la presentación y bueno, el Zoom, quienes se pueden también sumar para verlo. Sí, es a las 16 horas que vamos a comenzar. No estoy sola, la que hace la presentación es quien fue mi directora de tesis, que es la doctora Marta Ruffini, que ya vivió un tiempo acá, trabaja en la Universidad de Comahue, y posteriormente va a haber otra presentación de otro libro sobre cultura obrera, Movimiento Obrero en Chubut, que también a mí me pareció re interesante cuando leí un poco de qué se trataba. Las dos presentaciones son hoy, a partir de las 16 horas, en el canal YouTube de la Universidad de la Universidad de San Juan Bosco. Ajá. Y mañana hay también, a partir de las 16 horas, presentación del libro de María Teresa Varela y de María Andrea Nicoletti, que son también dos investigadoras de acá de la provincia. Así que tienen para... ustedes hablaban de esto de que uno tiene que estar en la casa, calentito, tomándose un mate. Bueno, puede ponerse a escuchar algo para conocer un poquito nuestra historia y nuestra historia regional, que es importante. Qué buena propuesta. Y es muy interesante, lo digo porque he leído parte de los libros de Itati. No aparece solamente la historia oficial, sino la contrapartida, esta anécdota que cuenta Itati, de cómo los vecinos de Viedma se avivaron de que le querían ocupar el Centro Municipal de Cultura para oficinas de administración y se apuraron y lo inauguraron, muestra que había otra pata que disputaba sentido también acá en nuestra provincia, en nuestra ciudad, y las diferencias, ¿no?, que vos marcás muy bien en el primer libro, Itati, entre cómo... ¿cómo decirlo? Esta disputa se manifiesta de distintas maneras en una ciudad que en otra. Por ejemplo, en Roca, un edificio también construido por el Estado como Centro Municipal de Cultura termina administrado por privados. En cambio, en Viedma eso no ocurre porque los viedmenses nunca lo permitieron. Bueno, cosas de nuestra historia que nos vamos a enterar si esta tarde nos metemos en YouTube allí para ver la presentación del libro de Itatí. Itatí, gracias, como siempre, y creo que va a ser necesario que conversemos más seguido algunos temas culturales de nuestra región, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes que siempre están y bueno, y le ponen el hombro. Así que gracias a todos ustedes. Abrazo, ¿eh? Abrazo. Muy bien, así comenzamos con Itatí Valle, entonces, que va a presentar este libro hoy en la tarde, ¿no? Sí, sí. 16 horas. Después le vamos a repetir la dirección, ¿no? ¿Te parece? Bien, así es. Sí, porque va a ser, obviamente, desde el canal de YouTube de una universidad, pero de igual forma van a encontrar los links en la página de encuentro dentro de un rato nomás van a encontrar toda la información. La página de radioencuentro.org.ar.